todos los borrachos vinieron, todos los borrachos con la mano así, y todos los borrachos vinieron, y todos los borrachos con la mano así, así, así, así, así, así. Es que nos salta con este tema, no les gusta tomar. Borracho retirado y no me importa, tú me veas así. Dice, mira, ya no llores por mí, tú no tienes la culpa que el pecho sea así. Mira, ya no llores por mí, ya a mí ya no me importa lo que digas de mí. Dice, y todos los gobiernos del sur, con la mano llenando la palma. Hasta el próximo.